Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Bienvenidos un sábado más a esta reunión que habitualmente hacemos con los sabios y que reunimos un gran número de personalidades con cosas que contarnos, siempre relacionado con la historia. Y hoy en esta asamblea número 252 les vamos a hablar en primer lugar de la Segunda Guerra Mundial, de una parte bastante olvidada, la guerra submarina del Atlántico. Nos visita un militar como es José Manuel Gutiérrez de la Cámara y nos contará toda esa parte de la Segunda Guerra Mundial que se conoce bastante menos que todos los demás conflictos. También tendremos a Gustavo García, que es el director de Despertaferro Arqueología e Historia, y nos dará unas pinceladas de un pueblo interesantísimo, vecino de griegos, de romanos, me refiero a los etruscos. Y el tercer gran bloque lo dedicaremos a los misterios arqueológicos. Nos visita el periodista Javier Ramos y nos ilustrará sobre todo esto. Toda la semana nos dejan mensajes, comentarios, me gusta, valoraciones, en fin, que estamos muy agradecidos y les invitamos a que lo sigan haciendo porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Nuestro programa se puede escuchar a través de las ondas todos los sábados en directo y también a través de iVoox, iTunes, Spreaker y los domingos también a través de Radio Sapiens. Para contactar con nosotros, en dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Como siempre, en los controles Néstor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa? El manualillo nos dice que hay que mirar en Estados Unidos para también por correlaciones buscarlo en Europa, que es la debilidad, ¿no? O sea, el manualillo usted lo usa al final. Sí, no, al final siempre hay que acudir al manualillo porque si un manualillo pues no sabemos qué hacer, ¿no? Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega en Mercado Abierto y ahora con Manualillo. El dios está sentado sobre un trono y está hecho de oro y marfil. Sobre su cabeza hay una corona que imita ramas de olivo. En la mano derecha lleva un anique, también esta de marfil y oro, que tiene una cinta y una corona en la cabeza. En la mano izquierda del dios hay un cetro adornado con toda clase de metales. Sé que se han registrado las medidas de altura y anchura del Zeus de Olimpia, pero no voy a alabar a los que lo midieron, pues las medidas que han dado son inferiores a las que parecen a los que contemplan la imagen. Dicen que el propio Zeus ha sido testigo del arte de Fidias. Con estas palabras pertenecientes al libro quinto de la descripción de Grecia de Pausanias, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 21 al 28 de octubre, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, arte, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com. Ágora, historia en estado puro. En los próximos minutos vamos a ir hasta tiempos remotos, pero tampoco demasiado, como en muchas ocasiones vamos hasta la antigüedad, la prehistoria. En este caso, vamos a surcar tiempos de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque vamos a conocer todos los detalles de la Batalla del Atlántico, pero con una peculiaridad, la guerra submarina. Normalmente es un tema bastante olvidado, ahora lo vamos a comentar con el invitado, pero se suele hablar de otro tipo de otras partes de los conflictos. Normalmente lo submarino suele ser bastante desconocido. Y es que tenemos con nosotros a José Manuel Gutiérrez, de la Cámara Señal. Él es capitán de navío, especialista en armas submarinas, y ha sido profesor de lucha antisubmarina en barcos de la Armada y en el Estado Mayor, y fue secretario del Instituto de Historia y Cultura Naval, además que ha publicado diversos artículos y este libro del que les hablo, Guerra Submarina, la Batalla del Atlántico, con la editorial Nautilus. José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Es un placer. Bueno, la guerra submarina, en todo conflicto, decía yo que era pues esa parte desconocida, ¿no? Habría que considerar un mundo aparte, por eso precisamente, por su desconocimiento y por su peculiaridad, ¿no? Pues sí, sí, exactamente. En España, que es una nación que desgraciadamente ha vivido bastante de espaldas al mar, pues si es conocida la guerra en el mar muy poco, pues que con mayor razón la guerra antisubmarina, dadas sus especiales características. Oye, antes de meternos de lleno en lo que es el contenido del libro, de lo que es la Batalla del Atlántico, ¿cómo es la vida en un submarino? Porque, bueno, mucha gente puede pensar que puede ser algo agobiante. Imagino que habrá que llevar, pues como en todo espacio reducido, muchísimo orden, ¿no? Bueno, sí. La vida de un submarino es muy dura. Yo no soy submarinista, yo soy anti-submarino. Pero vamos, de hecho, como teníamos que conocer al enemigo, pues durante las clases de la especialidad, pues salíamos con frecuencia en submarinos, y la vida es muy dura, no digamos en determinados tipos de submarinos, como son los Danné, que la dotación tiene que ir a lo que se llama cama caliente, o sea que no hay camas suficientes para todos y tiene que ir la mitad de la dotación de guardia y la mitad de dotación de servicio. O sea que la vida es muy dura, y sobre todo cuando se pasan largos espacios de tiempo en la mar. Bueno, el punto de partida, o al menos los prolegómenos de los conflictos, hay que verlos en las colonizaciones del siglo XIX, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya después de la revolución industrial, pues eran necesarias materias primas que se encontraban, pues, donde estaban los grandes núcleos de población, en el continente africano, sobre todo, en el sureste de Asia y en Oceanía. Y entonces las naciones que estaban industrializadas pues se dedicaron a colonizar territorios en los que se encontraban pues este tipo de materias primas. Y claro, los productos manufacturados se los vendían a los propios colonizados a cambio de materias primas, con lo cual pues el negocio estaba servido. Y entonces la lucha por dominar estos territorios colonizados fue lo que trajo como consecuencia la Gran Guerra. Bueno, pues vemos estos prolegómenos del conflicto, pero la guerra submarina propiamente dicha se inicia con la Gran Guerra, es cuando se producen las primeras escaramuzas. ¿Cuáles fueron esos primeros enfrentamientos? Bueno, al principio fue como barco, sobre barcos de guerra, porque es que los submarinos tenían unas dificultades muy grandes para reconocer a un barco enemigo, porque el derecho marítimo internacional les obligaba a aplicar el reglamento de corso, o sea que tenían que hacer los procedimientos rutinarios de visita, que se da un cañonazo y se paraba al barco. Luego se enviaba una dotación para hacer un registro, un oficial y dos marineros, y si lo consideraban presa, pues había que capturarlo con dotación de presa. Pero claro, el derecho marítimo exige salvar a toda la dotación. Y entonces los submarinos no tenían en muchas ocasiones barcos mercantes. Aparte de eso, pues surgían los barcos trampa que engañaban a los submarinos. Y entonces en principio fue contra los barcos de guerra, ¿sí? Ya a principios de la guerra empezó a finales de julio, pues el 22 de septiembre el submarino alemán U-9 hundió a los tres cruceros acorazados, el Howe, el Crece y el Aukir, que aquello fue una acción sonadísima. Hay uno de los puntos muy importantes y es la batalla de Jutlandia. Usted habla de ello en profundidad en el libro. ¿En qué consistió? Bueno, pues había el almirante Reinhard Scheer, que es el almirante más famoso de la Gran Guerra, pues se hizo cargo de la flota de alta mar en enero de 1915 y a partir de ese momento tomó la guerra un carácter mucho más agresivo por parte de los alemanes. Ellos no tenían menos dreadnoughts que los británicos. Y entonces él pretendía conseguir la paridad naval con Inglaterra destruyendo a una fracción de la gran flota. Pero la realidad es que se encontró con la totalidad de la gran flota y consiguió un éxito táctico muy grande. Lo que pasa es que a pesar de conseguir tácticamente hundir mayor número de barcos, sin embargo la victoria estratégica fue de los británicos, que consiguieron seguir enseñoreando el mar y no permitieron que la flota se hiciese al Atlántico. Entonces se dieron cuenta que a partir de ahí no tenían más solución que dedicarse a la guerra submarina sin restricciones. ¿Y cuáles fueron los prolegómenos y digamos ese caldo de cultivo de la batalla del Atlántico? El comienzo fue en la Gran Guerra en 1917. Porque en ese momento los alemanes se dieron cuenta de que no podían dominar el tráfico, no podían dominar a la flota británica. Entonces, la única manera de destruirla era mediante una guerra submarina sin restricciones, o sea, olvidándose de las tres fases que mandaba el derecho marítimo internacional. Y a partir de ahí, pues se entregaron de pleno con el riesgo de que podrían entrar los Estados Unidos, y de hecho así fue. Pero desde el momento en que entraron, que ya fue muy tarde, ya avanzada la guerra, pues empezaron a aumentar las pérdidas de tonelaje. Por ejemplo, en el mes de febrero de 1917 hundieron más de 500.000 de toneladas, en el mes de marzo 603.000 toneladas, en el mes de abril 825.000 toneladas, o sea que iba para arriba. Y a partir de ahí ya los británicos no podían resistir solos porque se veía que se asfixiaban, y entonces fue cuando entró en guerra, cuando entraron en guerra los Estados Unidos. Y a partir de ahí ya se adoptó el sistema de convoyes, se emplearon un gran número de destructores y empezó a mejorar la situación por parte de los aliados hasta que acabaron con los submarinos. Uh-huh. Usted señala... No acabaron porque todavía quedaban submarinos en grada al final de la guerra, pero vamos, que dominaron la guerra submarina. Uh-huh. Usted señala una falta de mentalidad alemana en lo que se refiere a lo naval. ¿Por qué centraron sus miradas en otro tipo de terrenos que no era lo naval? Sí, pues la falta de mentalidad era porque Hitler, que era el que dirigía el Estado Mayor Central, se hizo cargo del Oberkommando y entonces se dejaba arrastrar por el mariscal Göring de la Luftwaffe, de la aviación, que no quería oír hablar del mar. Y como los almirantes alemanes, la verdad es que eran muy grandes estrategas, tanto Erich Rieder como Dönitz, pero no eran comprendidos con Hitler, que no entendía la razón de la existencia. Pues, por ejemplo, no entendía por qué los grandes barcos y que los quería desguazar. Y lo cierto es que los grandes barcos pues obligaban a efectuar un enorme despliegue de fuerzas enemigas que podrían ser utilizadas en otros frentes. O sea, el acorazado Tirpitz, por el mero hecho de estar ahí en los puertos del norte, obligaba a tener al grueso de la Home Fleet en las proximidades de Inglaterra ante la posibilidad de que saliese. Pero claro, eso no entraba dentro de la mentalidad de Hitler. Uh-huh. ¿Y cómo se van a desarrollar esas primeras confrontaciones de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, los aliados empezaron las navegaciones en convoy desde el primer día. En principio, aunque ya se conocía el sonar activo, lo tenían desde el primer momento, y los submarinos alemanes sabían que los podían detectar, pues entonces el almirante Dönitz le decía que atacasen en superficie por la noche para no ser detectados por el sonar. Más tarde, con el radar se complicó las cosas, porque también podían ser detectados de noche. Pero bueno, esto estuvo en evolución constante a lo largo de toda la guerra, de medidas y contramedidas. Estamos hablando con José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán. Él es autor de Guerra Submarina de la Batalla del Atlántico, las estrategias de la cruel y despiadada guerra submarina en el Atlántico Norte, que fue clave para la victoria final en las dos guerras mundiales, editado por Nautilus. Hay otro también punto importante, la Batalla de Inglaterra. ¿En qué consistió? Sí, bueno, la Batalla de Inglaterra fue realmente una batalla aérea, porque el avance alemán fue implacable y llegó a dominar toda la costa occidental europea, desde el Cabo Norte hasta la frontera con el Bidasoa. O sea, que ya el único paso que les quedaba para ganar la guerra definitivamente pues era saltar a Inglaterra. Pero claro, el problema era que para saltar a Inglaterra había que dominar el aire y el mar. Y entonces la lucha por el dominio del aire fue denominada Batalla de Inglaterra, que de hecho la ganaron los ingleses, fundamentalmente los Hurricanes, pero y los Spitfire. Pero para conseguir ganarla, pues era necesario que se mantuviese el flujo de aviones y de pilotos que procedía del otro lado del Atlántico, que procedía de los Estados Unidos. Y eso fue en esencia la batalla de Inglaterra. O sea que tuvo mucho que ver en la ganancia pues la batalla del Atlántico. Bueno, hay luego una táctica llamada Wolfpack o Rudeltaktik. ¿En qué consistía? Sí, es la táctica de la manada de lobos, que es una táctica similar a la que emplean los lobos con su presa atacando de diferentes direcciones. Pues aquí era igual. El primer submarino que detectaba el convoy pues lo comunicaba al Estado Mayor del almirante Dönitz, y este, como los convoyes eran muy lentos, porque sobre todo eso lo hacían con convoyes lentos y precisamente en las zonas donde no llegaba el radio de acción de los aviones, y iba concentrando a los submarinos alrededor del convoy. Y los submarinos, como eran más rápidos que estos convoyes, se colocaba en posiciones favorables para el ataque, se mantenían alrededor del convoy y por la noche atacaban en todas direcciones. Y luego al amanecer se salían fuera del convoy al límite de su visibilidad. Y esperaban a la noche siguiente, donde además habían ido acumulándose aviones, habían ido acumulándose nuevos submarinos destacados por el almirante Dennis. Así, claro, se podían encontrar pues hasta 100 submarinos atacando a un solo convoy. Uh-huh. Hay un punto de inflexión importantísimo, es el ataque a la Unión Soviética. ¿Qué va a suponer esto? Sí, ese fue uno de los mayores errores de Hitler. De hecho también supuso una complicación para los aliados, porque fue la necesidad de realimentar el frente ruso con material procedente en su mayoría de los Estados Unidos. Por eso los convoyes partían de Islandia. O sea, los barcos eran fundamentalmente británicos, pero tenían que ir a Reykjavik, donde cargaban el material importado de Estados Unidos, camiones, jeeps, y de ahí pues iban a los puertos del norte de Rusia, fundamentalmente dos, Murmansk y Arkhangel. Arkhangel, lo que pasa es que como está dentro del Mar Blanco, solamente se podía utilizar en zonas en tiempos de verano. El Murmansk, como está afectado por la corriente del Golfo, el Gulf Stream, pues entonces se mantiene libre de hielos todo el año. Y eran unos convoyes durísimos porque eran atacados por acorazados que estaban basados en Noruega, por aviones, por submarinos, y luego además en unas condiciones terribles de frío, que congelaba el aceite, no, era muy difícil utilizar los ascensores de municiones, en fin, era y luego además en los puertos de descarga no tenían casi medios y tenían que hacerlo la mayoría con los medios de a bordo, con las plumas de los barcos y participando en las rotaciones en la descarga. Uh-huh. José Manuel, ¿cuándo entra Estados Unidos en lo que conocemos como guerra submarina? Bueno, de hecho los Estados Unidos se mostraron favorables desde el primer momento, pero a partir de septiembre de 1941 ya empezaron a tomar parte activa y de hecho les hundieron dos destructores, porque empezaron a formar parte de las cortinas de destructores que salían de Halifax. Entraron definitivamente pues cuando fue atacado Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, y a partir de ahí pues ya vino la declaración de guerra con todos los países del eje. Uh-huh. Fue una guerra en la que desde la Gran Guerra hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, que comienza todo lo submarino, pues fue evolucionando los métodos submarinos y al mismo tiempo los antisubmarinos, ¿no? Sí, exactamente. Fue toda una lucha de medidas y contramedidas. Si los británicos conseguían disponer de un radar de ondas métricas en los barcos, en los aviones, pues entonces los alemanes diseñaban un receptor que permitía localizar a los aviones cuando se acercaban. Si se utilizaba un radar de ondas centimétricas, pues entonces, cuando los alemanes se daban cuenta de que habían, por un avión que había caído y lo habían apresado, pues se daban cuenta que había un radar centimétrico, y entonces construían un antídoto. Y así ocurrió con todo, con los equipos, con las claves. Cuando se daban cuenta de que habían localizado las claves, las cambiaban, con las armas. Las armas se dieron cuenta que las cargas de profundidad dificultaban del sonar, y entonces tuvieron que hacer cargas para ataque por la proa para poder seguir manteniendo el contacto con el submarino. Fue todo, ya digo, una lucha de medidas y contramedidas por las dos partes. Avances de submarinos como el Snorkel, y ya los submarinos que llegaron demasiado tarde en la guerra, los tipo 21 y 23, que daban unas velocidades impresionantes, pero llegaron demasiado tarde, no tuvieron tiempo para construirlos en las cantidades que necesitaban. Uh-huh. Hablábamos antes de un punto de inflexión, el ataque a la Unión Soviética, pero podemos decir que también hay un antes y un después, de un periodo de tiempo que es de noviembre de 1942 a mayo del 43, también va a ser muy importante de cara a futuro. ¿Qué fue lo que sucedió? Claro, es que fue la entrada de los Estados Unidos que eso supuso un refuerzo enorme industrial para los aliados. Pero sin embargo, al principio no estaban preparados y no tenían establecido el sistema de convoyes, les tuvieron que prestar escoltas los británicos, y los submarinos pues se cebaron en la costa este de los Estados Unidos y en el mar Caribe. Para ellos era mucho más cómodo ir a esas costas americanas, se sumergían durante el día y salían durante la noche, y entonces en las proximidades de los cabos, donde que eran puntos focales, el cabo Hatteras, Hampton Roads, pues atacaban a los submarinos, y era desmoralizador para los habitantes de las costas el ver esos grandes incendios por la noche. Y luego, después de la guerra, pues ya después de este periodo, de este primer semestre hasta el verano, cuando ya los americanos se pusieron un poco las pilas y crearon el sistema de convoyes, hicieron escoltas, pues entonces la guerra se hizo muy cruenta, aumentando las pérdidas en unos combates feroces en los que el almirante Dennis enviaba más de 100 submarinos sobre los convoyes lentos. Pero a partir del 24 de mayo de 1943, las pérdidas submarinas eran tan grandes que dio Dennis orden a los submarinos de que se retiraran del Atlántico Norte. O sea que en ese momento es una victoria, digamos, de cifras. No es como otras victorias sonadas, como si decimos la batalla de Midway, la batalla de Matapán, pero es una batalla probablemente la más importante de la Guerra Mundial, porque el que llegasen los convoyes a Inglaterra era fundamental, porque si no, no podían actuarse en los frentes europeos, y entonces la guerra se hubiera perdido por la falta de llegada de material. De hecho, hubo más de 6.000 combates en la batalla del Atlántico. Uh-huh. Bueno, en el Ártico, ¿cómo se desarrolló la guerra? Porque era muy diferente del Atlántico. ¿Fue difícil esa adaptación de un sitio a otro? Sí, bueno, es que fue terrible, porque las condiciones meteorológicas, ya decía antes, que eran durísimas, mares enormes, mucha niebla, mucho frío que agarrotaba las piezas, y luego sobre todo las posibilidades del enemigo, que estaba instalado en las costas noruegas y además tenía una serie de aeródromos en esas costas y una gran concentración de submarinos. Y entonces pues había una ruta de invierno y otra de verano, todo que estaba en función del límite de la banquisa. O sea, la ruta de verano pues era mucho más amplia, porque claro, el hielo estaba derretido, y entonces los convoyes podían alejarse más de la costa. En invierno pues era todo lo contrario, tenían que ir muy pegados a la costa. En verano tenía el inconveniente de que tenían que hacer aprovisionamiento o llevar el combustible necesario para continuar la navegación, y en invierno tenían el peligro de la proximidad de la costa del enemigo. Uh-huh. Bueno, ya vamos llegando al final. ¿Cómo se desarrolla ese último año de la guerra submarina? El último año de la guerra submarina fue de lucha hasta el último día. Porque ahí ya sí que empezaron a salir los submarinos del profesor Walter, que eran unos diseños de submarinos cuya propulsión estaba, aparte de los motores, ya se estaban basados en el peróxido de hidrógeno, que les permitía alcanzar velocidades entre 20 y 25 nudos, con lo cual la guerra pues hubiera cambiado por completo y se hubiera podido volver a la aplicación de la Rudeltaktik que la intentó el almirante Dennis, Pero lo cierto es que le sorprendió el último día de guerra con una gran cantidad de submarinos navegando y se les dio orden de dirigirse a puertos británicos, aunque la mayoría de los submarinos fueron destruidos por las propias actuaciones. Y ya para terminar, se ha progresado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado por la Guerra Fría estos últimos años, donde los ejércitos se han centrado en tener, pues en este caso en la aviación, aviones no tripulados que les permitan no tener bajas de personas en los conflictos. ¿Dónde está el futuro ahora mismo de la guerra submarina? ¿En qué punto nos encontramos? Sí, pues algo similar. Ahora se cuenta con el submarino puro. El submarino nuclear, que prácticamente no necesita hacer combustible, y las limitaciones pues podrán estar por almacenamiento de víveres para la dotación. Pero han mejorado muchísimas cosas. Han mejorado los métodos de detección. Los sonares tienen muchos mayores alcances. Y existen otros métodos de detección que permiten localizar a submarinos pues por sistemas más avanzados, como por ejemplo pues se detecta la alteración de las condiciones oceanográficas al paso de un submarino. Luego, por otra parte, se utilizan también submarinos sigilosos, que son no tripulados y que son capaces de penetrar en aguas enemigas, lanzar un torpedo, dejar una mina y recoger información del enemigo. Por otra parte, también hay que esperar que muchos de los futuros conflictos pues no sean en mar abierto, sino en aguas litorales, como estamos viendo, pues la guerra del Golfo, son en espacios de aguas confinadas. Y entonces complica las posibilidades de detección, porque hay muchos falsos ecos y entonces se necesitan sonares mucho más específicos de más baja frecuencia para no tener un exceso de falsas alarmas, que se ha solucionado con métodos que se llaman el biestatismo y el multiestatismo. En fin, ha avanzado bastante la lucha antisubmarina. Pues todo aquel que quiera profundizar en esta desconocida parte de la historia es la guerra submarina de la batalla del Atlántico. El autor José Manuel Gutiérrez de La Cámara Señán, está editado por Nautilus. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Encantado, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y desperdaferro-ediciones.com. ¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones que todo lo que tiene que ver con Roma fascina y en general la antigüedad suele fascinar al gran público. Pero hay un pueblo que no es tan conocido, aunque bajo mi punto de vista es igual o más interesante. Etruria o los Etruscos es el tema que tratan en Despertaferro, Arqueología e Historia, en el número 21, y tenemos a Gustavo García, que es su director, para hablar de este asunto. Gustavo, bienvenido una vez más a Agora Historia. Muy buenas, David, ¿qué tal? Bueno, decía yo que son, si cabe, más, bueno, igual de interesantes o más que los romanos, que egipcios, pero no tan conocidos ni tan populares, que son los etruscos. Cuando hablamos de ellos, ¿en qué años nos movemos? Bueno, la cultura etrusca se encuadraría en lo que llamamos la segunda edad del hierro de Italia. En particular, podemos hablar de etruscos a partir del llamado periodo orientalizante, ¿no?, que arranca en torno al año 720 a.C., aunque hoy en día está bien claro que es la cultura resultante de un proceso más largo, ¿no?, que tiene su origen y en la etapa anterior, el llamado periodo villanoviano, que caracteriza la primera etapa de la Edad del Hierro en ese mismo territorio, ¿no? En cuanto al final de esa cultura, pues en realidad no es fácil precisarlo, puesto que como el resto de los pueblos itálicos, pues fueron absorbidos por la cultura romana, aunque buena parte de sus costumbres pues permanecieron todavía durante siglos, ¿no? Quizá podríamos pensar en el año 273 a.C. como una como un momento peculiar, ¿no?, en el que es la fundación de la primera colonia latina, la colonia de Cosa, en el territorio etrusco, ¿no?, así una fecha como, digamos, simbólica. Pero, en todo caso, como digo, la cultura etrusca tiene cierta continuidad y todavía durante un tiempo. Bueno, incluso a modo de curiosidad, no siempre la historia llega al mundo del deporte y hay un balón que se utilizó en un mundial que era el balón etrusco. Así que seguro que mucha gente lo conocerá por ahí. Los menos aficionados a la historia lo conocerán por ahí. Es el momento adecuado para engancharse a la historia, conociendo la historia, la cultura que hay tras ese nombre del balón etrusco. Gustavo, los etruscos resultan, bajo mi punto de vista, un pueblo interesantísimo. Sobre su origen todavía hay mucho que decir. ¿Qué conocemos de ellos y cómo de importante, cómo les condicionó a bien su localización geográfica? Bueno, ha habido en general mucha discusión en cuanto a la cuestión del origen de los etruscos, ¿no? Buena parte de esa polémica tiene que ver con las propias incongruencias que ya los autores antiguos tenían, ¿no? Que en parte hay algunos que dicen que eran autóctonos, que siempre habían estado allí, y en parte, como es el caso de Heródoto, pues consideran que venían del territorio de Lidia, ¿no?, en Anatolia, y por tanto eran de origen oriental, ¿no? La posibilidad de ese origen oriental tuvo bastante consideración en un principio en la historiografía, puesto que muchos hallazgos arqueológicos del llamado periodo orientalizante parecían indicarlo, ¿no? Y lo extraño, además, de la lengua etrusca en el contexto itálico, pues parecía sugerir que de verdad venían de otra parte, ¿no? Pero en la actualidad esa teoría está prácticamente descartada a favor de un origen autóctono, ¿no? La cultura etrusca se enmarca en un territorio que grosso modo delimitan los ríos Arno al norte y Tíber al sur y al este, y aunque es verdad que se expandió a otros territorios al sur, en concreto a la zona de la región de la Campania, y hacia el norte, hacia el valle del Po, ¿no? Arqueológicamente está demostrado que es una cultura, como decía, que tiene continuidad a partir de las sociedades de la primera del hierro, ¿no?, que en arqueología llamamos cultura villanoviana, ¿no?, a partir precisamente del yacimiento de la región padana, porque se llama Villanova, ¿no? Ya los villanovianos ponían su acento en la ostentación, en el terreno funerario. No era nada raro que las tumbas tuvieran ajuares bastante ricos, ¿no? A partir del siglo VIII antes de Cristo, pues comienzan por su peculiar ubicación de la región etrusca, pues comienzan a llegar comerciantes orientales, tanto de origen fenicio, que ya venían con anterioridad, como de origen griego, sobre todo al final de ese mismo siglo, del siglo VIII, ¿no?, antes de Cristo. Es entonces cuando se establecen ya las primeras colonias griegas occidentales, ¿no? En Italia se centran, como sabemos, en la zona de Campania y en el sur, ¿no?, llamada Magna Grecia, y también en Sicilia se establecieron unas cuantas colonias griegas, ¿no? La influencia de los circuitos comerciales orientales que llegaban a Etruria en busca de materias primas, en especial metales, bienes agrícolas y ganaderos, pues gestaría un poco lo que llamamos la etapa orientalizante de la cultura etrusca. Se enmarca a finales del siglo VIII, comienzos del VI, y se caracteriza precisamente por la fuerte presencia de influencias artísticas y de bienes materiales que vienen de las regiones orientales, de Anatolia, de Fenicia, de Egipto, incluso de la Grecia eubea, ¿no? Políticamente, las poblaciones etruscas se fueron agrupando en ciudades mayores y conformaron ciudades-estado independientes las unas de las otras, pero que gozaban de buenas relaciones comerciales y diplomáticas, ¿no?, en general. Una de esas ciudades, Veyes, ahí tiene mucho que ver el tema del territorio, como comentabas, esa ciudad estaba justo al norte del Tíber, ¿no?, y compitió durante mucho tiempo contra Roma, que es una ciudad que nació al sur de ese mismo río y que durante un siglo incluso llegó a tener un rey etrusco o reyes etruscos encabezando el estado, ¿no? Poco a poco Roma fue rivalizando con Veyes por el control del Tíber y, bueno, es importante destacar que Etruria no era una tierra homogénea en el sentido político, no había una centralización del poder, sino que cada ciudad un poco buscaba sus propios intereses, ¿no? Con lo cual, pues Veyes lidió ella sola prácticamente con el incipiente poder de Roma hasta que perdió y abrió el proceso que llevaría con el tiempo al dominio romano de todo el territorio etrusco. Gustavo, háblanos de la sociedad etrusca en general. ¿En qué se parecían a sus vecinos los romanos y los griegos y en qué se diferenciaban de ellos? Bueno, es habitual en las sociedades antiguas que tengamos un conocimiento bastante sesgado de cómo era la sociedad en su conjunto, ¿no? En cambio, solemos tener mucha información de cómo es el comportamiento de sus élites, ¿no? Eso es todavía más acentuado de lo habitual entre los etruscos, ¿no? Porque durante muchísimo tiempo pues han estudiado mucho más las tumbas, que suelen tener indicios claros de la exaltación del lujo de las élites dominantes, ¿no? Lo habitual, en especial en los periodos más antiguos, el orientalizante y el arcaico, pues es encontrar tumbas repletas de riquezas y con signos claros, a veces manifestados mediante la iconografía, de esa ostentación, ¿no? Como es el caso conocido, muy conocido, del banquete etrusco, ¿no? En ese caso, una curiosidad y una diferencia clara de la cultura etrusca en relación con el banquete tiene que ver con las mujeres, y es que los etruscos tenían más consideración por las mujeres que la que nunca tuvieron los griegos y los romanos, y permitirían que las mujeres tenían una presencia pública mucho más importante y podían participar de forma activa en los banquetes, ¿no? Además está el hecho de que la onomástica etrusca, ¿no?, los nombres de las personas vienen acompañados generalmente del matronímico, ¿no?, que para entendernos sería como el apellido materno, y además del patronímico, ¿no? Pero bueno, como decía, las fuentes romanas suelen ensalzar y exagerar un poco la riqueza intrínseca del territorio etrusco, ¿no? Convierte en una especie de paraíso, ¿no?, con el que tiene las tierras más fértiles, que tiene los recursos mineros más deseables, y suelen hablar de la sociedad etrusca pues haciendo referencia a la aristocracia como una sociedad muy propensa al lujo, ¿no?, hasta extremos que los romanos consideraban excesivos, ¿no? No parece que entre los etruscos, al menos en las primeras etapas, hubiera un control público de esa ostentación, que es algo que sí vemos habitualmente en las ciudades griegas y en la propia Roma más tarde, ¿no? Porque tanto griegos como romanos consideraban que la exhibición excesiva del lujo no era una cosa positiva, ¿no? Sí que hay algún cambio en época arcaica, pero bueno, aún así se siguen viendo ajuares muy ricos y una una propensión a la ostentación de la riqueza bastante, bastante importante, ¿no? Luego, otras diferencias interesantes con, en relación a los griegos es, tiene que ver con la religión. Hay una parte de en general la religión la religión etrusca se parece bastante a la griega y adopta buena parte de los ritos y de los dioses griegos, pero hay una parte muy importante de la tradición religiosa etrusca que se diferencia mucho de la griega, y esa es la tradición adivinatoria, ¿no? Los romanos, ya siglos más tarde, seguían apreciando muchísimo las dotes adivinatorias de los arúspices etruscos y recopilaban escritos que procedían de la cultura etrusca, nos daban algunos datos clave en relación con estas prácticas, ¿no? A diferencia de los oráculos griegos que suponían la intervención divina sobre el cuerpo de la sacerdotisa, la adivinación de los etruscos era una especie de ciencia, ¿no? Y los arúspices estudiaban durante años pues para poder interpretar los designios divinos, ¿no? Y designios que interpretaban a través de la lectura de las entrañas de los animales sacrificados, o bien pues atisbando los cielos e interpretando lo que allí veían, ¿no? Por ejemplo, en una tormenta, en los rayos o en el vuelo de determinados pájaros. Pues interesante esto que nos comentas, eso en cuanto a la sociedad etrusca, nos comentabas algo de la religión, pero en cuanto a su mundo funerario, ¿qué costumbres tenían? Bueno, en general la arqueología etrusca ha solido subrayar una y otra vez la importancia que para la sociedad etrusca tenían las formas en las que enterraban a sus muertos, ¿no? El territorio etrusco era peculiar en Italia porque su tradición en los enterramientos pues incluía el rito de la incineración hasta el siglo IX a.C., ¿no? Aunque es verdad que a partir del siglo VIII, que ya es la época etrusca, la inhumación se va convirtiendo en el rito principal, ¿no? Y aunque convive durante un tiempo con la incineración. Una de las cosas que ha llamado más atención tradicionalmente a la historiografía es la riqueza a la que refería antes de muchas de esas tumbas etruscas, ¿no? Esto da una continuidad a la tradición que ya arranca en el periodo villanoviano, ¿no? Es el periodo previo al etrusco, y se acentúa especialmente en la etapa orientalizante, en la primera etapa de esta cronología etrusca, que es una etapa en la que vemos unas tumbas repletas de objetos de gran suntuosidad, fabricados en su mayoría en Oriente, ¿no? Por eso se llama periodo orientalizante, o bien en Etruria, pero hecho por artesanos de origen oriental o artesanos locales influidos por el arte oriental, ¿no? Normalmente no es raro que se entierren en tumbas monumentales, con grandes túmulos familiares, junto a los que se realizan periódicamente algunas celebraciones en memoria de los antepasados, ¿no? Esa exaltación de las riquezas pues decrece levemente al final del periodo arcaico, ¿no? Hacia finales del siglo VI a.C., cuando ya vemos un paisaje funerario más amplio y que seguramente se extiende a una capa social un poco más amplia, ¿no? Lo habitual en Etruria es que las tumbas están excavadas en la roca, porque en la roca local muchas de las necrópolis es el tufo, que es una roca muy blanda, y en general pues a través de esa excavación pues se producen unas cámaras, ¿no? Normalmente dos o tres cámaras funerarias, dispuestas de una manera muy parecida o que intencionalmente recuerda a las estancias que podríamos encontrar en una casa, ¿no? En la etapa arcaica es cuando encontramos, también es un detalle importante, la mayoría de las tumbas con pinturas que han dado tanta fama a la cultura etrusca en el mundo actual, ¿no? De todos modos, está claro que la iconografía de las tumbas pintadas es una de las mejores fuentes para conocer la cultura de los etruscos, ¿no? Muchas de estas reflejan distintos aspectos y detalles de los ritos funerarios celebrados pues en memoria del difunto, que serían una idea un poco parecida a la de los relatos homéricos, ¿no? Se celebraban banquetes. En la tradición romana se decía que los etruscos estaban muy gordos, ¿no? Porque todo el día andaban de banquete en banquete. Y también se celebraban competiciones atléticas, carreras de caballos, pues malabares, música, incluso algún juego un poco macabro, ¿no? Como el llamado juego de Fersú, ¿no? Que consiste en que un personaje enmascarado, que es el llamado Fersú, se acompaña de un perro y empuja a ese perro a atacar a un pobre personaje, seguramente un esclavo o un condenado a muerte, que espera armado de un simple garrote y cegado con un saco en la cabeza, pues un poco a esperar a ver qué hace ese perro con él, ¿no? Bueno, en relación también con las creencias, pues también podemos mencionar la presencia de puertas pintadas, ¿no?, en muchas de las tumbas, que sin duda están aludiendo a un acceso al más allá. Al igual que los romanos, a nivel urbanístico estaban muy definidos todas las ciudades ex novo, pues vemos esa organización en dos ejes principales, que es el Cardo y el Decumano. ¿Pasaba lo mismo con los etruscos? ¿Cómo eran sus ciudades? Bueno, nuestro conocimiento sobre el urbanismo etrusco es bastante limitado, en buena medida porque durante muchas décadas la investigación arqueológica se ha centrado mucho en las necrópolis y mucho menos en los asentamientos, ¿no?, y en la estructura urbana de las ciudades, que a menudo están debajo de ciudades actuales, y eso entraña ciertas dificultades en la excavación, ¿no? Pero muchos de las evidencias urbanísticas de la cultura etrusca sí que tienen una cierta continuidad, sobre todo en el tema fundacional con los romanos, ¿no?, en los temas más simbólicos especialmente, ¿no? Hay algunas cuestiones interesantes en relación con ese urbanismo y la fundación de estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Tarquinia hay un espacio fundacional muy interesante que demuestra una importante presencia desde una etapa ya muy remota de ese espacio simbólico, ¿no? Un espacio simbólico. Esto mismo ocurre un poco de forma parecida en Roma, en la fundación de Roma, ¿no? Aquí en Tarquinia hay una cabaña, ¿no?, con distintas fases de ofrendas votivas que tienen cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, en el siglo VIII a.C. hay una inhumación acerca de esa cabaña de un niño epiléptico, ¿no? Probablemente lo consideraron una especie de morbo sacro, ¿no?, algo relacionado con lo divino, o como una especie de presagio relacionado con las adivinaciones, ¿no?, tan frecuentes en la cultura etrusca. Pero también había otros depósitos votivos posteriores que, pues, incluyen restos de banquetes rituales, ofrendas de animales, incluso un posible sacrificio humano de un personaje que, a través del análisis antropológico, pues se cree que podría haber sido un marinero griego, ¿no? Y bueno, y hay, incluso más adelante hay tres enterramientos infantiles más, ¿no? Es un caso bastante singular, ¿no? Pero al margen de ese, pues contamos con pocos datos parecidos. Pero sí, por ejemplo, arqueológicamente tenemos datos interesantes acerca de cómo fue el comportamiento urbano en territorio rural, ¿no?, con los asentamientos rurales, en particular en los llamados palacios rurales, o quizá mal llamados palacios rurales, ¿no?, de Etruria, el ejemplo que mejor se conoce es el de Poggio Civitate, ¿no? Es un asentamiento con dos grandes fases de ocupación, que fue destruido ese asentamiento en dos ocasiones, ¿no?, a mediados del siglo VII y a finales del VI a.C. La primera fase de este asentamiento cuenta con distintos edificios, ¿no?, ya edificios grandes, que desempeñan funciones distintas, una de residencia, otra de donde parece desempeñarse más unas funciones rituales, y otro en el que se desarrolla el almacenamiento, ¿no?, y la producción artesana. Después hay una destrucción y se construye otro edificio de mayores dimensiones, con cuatro alas que están dispuestas en torno a un patio central. Una de las peculiaridades interesantes de estos edificios es que tienen ambos, tanto los más antiguos como los más modernos, ornamentaciones en el tejado con esculturas, con antefijas, ornamentaciones de terracota, que son las que se suelen encontrar más bien en templos y no tanto en edificios civiles, ¿no? Según se ha estudiado en relación con esto, pues la idea de ese conjunto iconográfico con esas estatuas, con frisos decorados, pues es un poco la de ensalzar a los antepasados de la familia que regentaba esa especie de palacio o gran residencia rural. Que por cierto, además, esta ciudad de la que habla, la de Poggio Civitate, aparece una a doble página en este número de Despertaferro Arqueología e Historia, una recreación de cómo era, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí podemos ver un poco la estructura esta de la importancia de estos elementos simbólicos que eran las estatuas y los frisos. Uh-huh. Bueno, como pueblo tenían una base económica bastante sólida. ¿En qué consistía, Gustavo? Bueno, pues solemos pensar en los etruscos como la cultura que inspiró a Roma, ¿no? En la que Roma basó buena parte de su comportamiento, y en general pensamos como una de las culturas dominantes del Mediterráneo occidental en la antigüedad, ¿no? Una especie de cultura clásica equivalente a la griega o a la romana, ¿no? Hasta cierto punto. La riqueza de Etruria se basa principalmente en sus recursos agrícolas, en sus recursos ganaderos y, por supuesto, también en los mineros, ¿no? Pero todo esto de por sí no genera una cultura tan rica, ¿no? Fue necesario entrar en un mercado internacional que les permitiera un poco a los etruscos vender sus excedentes y su trabajo artesano. La historia que hizo entonces que los asirios conquistaran hacia finales del siglo VIII las regiones de Palestina, Siria, Fenicia, pues causando que muchos comerciantes desplazaran sus intereses comerciales hacia otros territorios que eran también ricos en recursos naturales y estaban situados más a occidente, ¿no? Como es el caso de Etruria. A partir de ese momento, en especial con la incorporación también del comercio griego, que en primera instancia canalizaron los griegos de Eubea, pues los etruscos comienzan a expandir su dominio sobre los mares, ¿no? En especial en el mar Tirreno. Hay que recordar que los antiguos llamaban a los etruscos tirrenos, ¿no? Y pusieron ese nombre al mar precisamente por eso, porque dominaban perfectamente aquellas rutas de navegación. Bueno, los navegantes y comerciantes etruscos pues cobran un peso fundamental, hay que decirlo, en los circuitos comerciales de esa época, en especial el al Golfo de León, canalizando el comercio a través de la ciudad griega de Masalia, ¿no? Al pie de Roda, ¿no? Y bueno, en la literatura antigua no faltan referencias también al claro dominio de los mares, de los tirrenos, que consideraban casi sinónimo de piratas, ¿no? Algunas ciudades etruscas que estaban pegadas a la costa, como por ejemplo Caere o Tarquinia, contaban con puertos que en los que se estableció una población estable de origen púnico o de origen griego, ¿no? Entre ellos, grandes artesanos griegos que crearon buena parte de las mejores piezas de artesanía que hoy se encuentran en museos de los grandes museos de todo el mundo, ¿no? Esos puertos de estas ciudades costeras contaban con santuarios que eran muy importantes para garantizar el comercio controlado, ¿no? Es una especie de terreno neutral en el que los dioses pues avalarían esas transacciones que allí se realizaban, ¿no? Ese panorama del comercio fácil comenzaría a cambiar después de la crisis de las ciudades de la Jonia, ¿no? Que a su vez fueron invadidas por las persas. Bueno, esto causó que muchos foceos se refugiaran en Cerdeña, que era una zona de tradicional dominio etrusco, y bueno, y algunas ciudades etruscas se aliaron a los púnicos para echar a esos foceos de allí, de Alalia. Y desde entonces, bueno, a partir de este momento, los intereses de las distintas ciudades griegas, de Italia, de Sicilia, se van sucediendo poco a poco y ponen en jaque al comercio etrusco, que con el tiempo tuvo que dirigir sus esfuerzos hacia el Adriático, y pronto también allí incluso las ciudades sicilianas terminaron por imponer sus intereses. Bueno, pues aquí en la península ibérica, cuando hablamos de los iberos, siempre nos encontramos con una dificultad, y es la lengua. En el caso de los etruscos, ¿qué sabemos de la lengua? Pues algo parecido, un panorama un poco mejor, pero en definitiva algo un poco parecido. La lengua etrusca cuenta con una importante cantidad de inscripciones, ¿no? En su mayoría, aún así, en su mayoría esas inscripciones son muy poco extensas, ¿no? Pero pese a eso, es una de las lenguas que todavía no están bien descifradas, ¿no? Hay trabajos que han contribuido mucho a establecer patrones que facilitan la comprensión de muchos textos, pero no está, no es bien conocida del todo, ¿no? En cualquier caso, está claro que la etrusca es una lengua de origen no indoeuropeo, ¿no? En un medio itálico, en lo que lo común es justo lo contrario, ¿no? La presencia de lenguas de procedencia indoeuropea, como es el ejemplo del latín, ¿no? ya se ha dicho antes que la cuestión lingüística ha tenido mucho que ver con la cuestión del origen de los etruscos, ¿no? O la discusión acerca de del origen de los etruscos, ¿no? Porque parece que esa lengua tiene vinculaciones con la región rética que está situada al pie de los Alpes, pero también con el Egeo y en particular con la isla de Lemnos, ¿no? Es decir, muchos de los partidarios del origen oriental se basan en este tipo de interpretaciones. En cualquier caso, la peculiaridad del etrusco, bueno, es que utilizó el alfabeto griego para su escritura, de manera que podemos leer lo que dice, aunque no está claro lo que está diciendo, ¿no? Es decir, podemos leer, pero no podemos interpretar. O que se ha avanzado mucho en la interpretación a través de distintas analogías con otras lenguas itálicas, pues no tenemos todavía todo el panorama bien claro, ¿no? Las primeras inscripciones etruscas se fechan en torno al 700 a.C., y desde entonces se documentan, creo recordar, más de 10.000 inscripciones, aunque en su mayoría, como decía, eran muy cortitas, con nombres y con poco más. La más larga se conserva, es el llamado Liber Linteus, ¿no?, que se conserva en el Museo de Zagreb, y estaba inscrita sobre una base de una tela de lino que luego fue reutilizada para envolver el cuerpo de una momia, ¿no?, con lo que, con todo el pronóstico, pues se ha llegado a conservar hasta nuestros días. Pues un pueblo, bajo mi punto de vista, apasionante, los etruscos. Todo aquel que quiera ampliar la información lo puede hacer a través del número 21 de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Hemos estado hablando con su director, con Gustavo García. Gustavo, gracias por haber estado aquí un día más con nosotros en Ágora Historia y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Escucha el latido de los mercados en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30. A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante. Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa. Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. En estos próximos minutos os invitamos a que hagáis un recorrido con nosotros, un recorrido cargado de magia, cargado de tradiciones, de leyendas, de historias que a todos nos gustan y que, como no, están vinculadas con un pozo histórico que en ocasiones se remontan a tiempos prehistóricos, protohistóricos, y en otras ocasiones a tiempos más cercanos, como los templarios y bueno, otros muchos personajes de otras épocas, de todas las épocas de nuestra historia. ¿Y por qué os digo esto? Porque vamos a hablar de un libro que es una recopilación de lugares mágicos de España. Está editado por el Círculo del Misterio, por Guante Blanco Editorial, y el autor, ya lo conocen los oyentes de Ágora Historia perfectamente, es Javier Ramos, periodista. Javier, bienvenido un día más a Ágora Historia. Nada, muchas gracias, David, encantado de formar parte de tu programa. Bueno, ¿en qué tipo de lugares te has centrado para realizar este trabajo del que estamos hablando? Sí, pues lugares mágicos con historia es una recopilación de 18 hitos de la arqueología peninsular, del territorio de la península ibérica. Y bueno, me he basado, recopilado hallazgos arqueológicos denominados pues, como lugares mágicos, que son aquellos en los que el viajero puede experimentar su propia trascendencia, aquellos que acumulan una serie de circunstancias insólitas que lo han convertido en un centro sagrado permanente a día de hoy y que todavía encierra unos cuantos misterios y enigmas que la arqueología, que la historia no han sabido desentrañar a día de hoy. Uh-huh. Ejemplos, unos cuantos, podemos citar la Dama de Elche, Cancho Roano vinculado a la cultura tartésica, los megalitos dólmenes de Antequera, los talayos de Menorca, los petroglifos de Mogor y Campo Lameiro, los toros de Guisando en la zona de Ávila, pinturas rupestres como el Indalo de Almería o Peñatú en la zona de Asturias, y ciudades celtibéricas como Tiermes o yacimientos como Guarazar, donde se descubrió el tesoro de los visigodos. Hay una recopilación bastante exhausta y espero que agrade el lector. Bueno, pues uno de esos es Cancho Roano. Es un lugar que está rodeado de enigmas sobre el que se sigue estudiando mucho y teorizando también. Háblanos de este lugar. Pues Cancho Roano, según la historiografía actual, lo vincula con la cultura tartésica. Es un santuario de esta civilización que nos remontamos a los siglos VIII, VII, esto antes de Cristo. Y bueno, las conclusiones históricas afirman que es un templo sagrado en forma de U, donde se localizaron muchos restos, tanto fósiles de humanos y de animales, como otro tipo de objetos. Versiones alrededor de este santuario, pues se considera que tuvo un uso residencial, que perteneció a un reyezuelo de la zona, de esta zona de expansión tartésica en Extremadura, que también pudo ser un crematorio de cadáveres. El lugar fue un santuario de fin funerario, o quizás también pudo ser un centro religioso, ya que se ceremoniaron ofrendas y rituales. Y bueno, hay una parte de la historiografía un poco menos seria, digamos, entre comillas, que lo vincula con el mito de la Atlántida, a raíz de un documental que emitió National Geographic, el hallazgo de una serie de círculos concéntricos en el lugar arqueológico, y quizás por este hallazgo lo vincula de alguna manera con el mito de la Atlántida, pero la verdad es que no tiene mucho fundamento, y la comunidad historiográfica pues coincide en señalar que es de origen tartésico. También otro enigma que encierra, pues se desconoce por qué el final de sus días, que lo quemaron y lo incendiaron. ¿Por qué? Pues quizás se tratará de que los habitantes de Cancho Roano huían de un enemigo, quizás fueron los invasores celtíberos que vinieron de la meseta central, que conquistaron estas tierras. Pues ahí las conjeturas son variadas y el enigma en torno a su fin también sigue abierto. Bueno, si hablamos de los dólmenes de Antequera, también esa parte pues más de leyenda lo podemos vincular, o a lo mejor no, con la astronomía, ¿verdad? Sí, decimos que son tres dólmenes de grandes dimensiones que se levantaron hace 3.000 años en la zona de Antequera, de la provincia de Málaga. Son los dólmenes de Minga, Viera y El Roberal, y también aquí las dudas suscitan en torno a la comunidad historiográfica. Quizás fueron cámaras mortuorias, también la duda se tiene en torno a su origen, cómo fueron capaces los hombres de aquellos tiempos de levantar estas descomunales piedras de más de 70 toneladas de peso. Y como tú bien dices, lo curioso es que mantenían un vínculo, fueron levantadas con un fin astronómico, ya que coincidía con los solsticios y los equinoccios. En el solsticio de verano, precisamente, en el mes de junio, entran los rayos del sol, penetran con todo su esplendor en el Megalí, en el Dolmen de Menga, y en el de Viera, el astro rey entra en la época de los equinoccios, en marzo y en septiembre, cuando dan origen a las estaciones de primavera y otoño, respectivamente. Y la verdad es que quizás se pueda tratar de una puerta que conecta el mundo terrenal con el espiritual, también se comenta. Uh-huh. Bueno, todos los sitios impresionantes, es Santa Eulalia de Bóveda. ¿De qué lugar estamos hablando? Y bueno, a ver, ¿qué nos puedes decir acerca de su función? Porque también hay mucho que decir. Sí, Santa Eulalia de Bóveda es un templo tardorromano situado en la provincia de Lugo. Y aquí también se suscitan unas cuantas dudas y enigmas a resolver, porque hay una mezcla de estilos en su arquitectura. Hay estilos combinados de estilo romano con columnas de tipo egipcio. También tiene características griegas, tiene un arco visigodo, tiene motivos cristianos. Y la duda estriba en conocer cuál fue su finalidad, con qué fin se erigió este edificio. ¿Fue un templo cristiano primitivo, un templo pagano? ¿Fue un ninfeo romano, un lugar de aguas salutíferas? Una parte de los historiadores señalan que fue un templo dedicado al culto de la diosa Cibeles sobre el siglo III de nuestra era, y era un lugar donde el iniciado, donde también se celebraban cultos al dios Mitra, de origen persa, y el iniciado recibía la sangre de un animal sacrificado, y nada, pues todavía los enigmas en torno a este lugar son unos cuantos, porque todavía la arqueología trabaja en el lugar para tratar de darnos una respuesta. Luego hay un sitio también romano y peculiar, porque no hay muchos sitios romanos como este, ¿no? Está en tierras sorianas, hablo de la ciudad de Tiermes, una ciudad extraordinaria porque está toda labrada en piedra y construida en torno a la piedra. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de este lugar, Javier? Sí, como bien dice David, muchos de sus elementos arquitectónicos de esta ciudad celtíbera de la provincia de Soria pues no fueron construidos, sino precisamente tallados en la roca. La piedra para construir y levantar esta polis fue esculpida con mucha habilidad por parte de sus constructores. Se duda de si las culturas a las que se atribuye Tiermes intervinieron realmente en su creación, no fueron culturas anteriores y más avanzadas a su tiempo. Quizás fue una ciudad habitada por la tribu celtíbera de los arevacos, y luego con posterioridad pasó a ser romana, visigoda y musulmana. Lo que nos llama poderosamente la atención es que muchas de estas construcciones son insólitas para su época, como el sistema de tuberías y canalizaciones. Nos preguntamos cómo se bombeaba el agua con estas construcciones talladas en piedra, y es que las rampas, las muescas, los canales o fosos que están excavados en Tiermes parece más propio de una época muy posterior, como la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, que de la época ancestral de la ocupación celtíbera, de ocupación celtíbera y romana. Bueno, pues un lugar cargado de magia y de historia. Yo es un lugar de esos que tengo pendiente de visitar. Varias veces he ido a hacer una visita, pero por una razón o por otra pues no se ha podido. Así que es un lugar al que tengo muchas ganas de acudir. Y luego hay otro que sí que he estado allí. Para mí fue un viaje, es casi un viaje iniciático por el entorno en el que se encuentra. Tienes que subir andando, no hay otra forma, hay que ir. Y está en un lugar, en Asturias, que como dice el emblema ese de turismo, paraíso natural, ¿no? Pues Peñatú. Desde luego que es un auténtico tesoro asturiano, ¿no, Javier? Sí, es una pintura rupestre antiquísima en la que debemos prestar atención. Es recomendado de visita para todo viajero, y nos desplazamos a la localidad de Puertas de Viriago, en la asturiana Sierra de la Borbolla. Y nada, el Peñatú es un macizo calcáreo que contiene una pintura rupestre de un extraño ser que presenta grandes ojos, insólitas protuberancias y porta en la mano un cuchillo. Se data del tercer milenio antes de Cristo, de la época del Calcolítico, y las interpretaciones en torno a qué figura representa este ídolo, pues lo desconocemos. Podría ser una divinidad de culto desconocido, porque va ataviada de un traje de ceremonia. También hay fuentes que la vinculan con Tubal, el nieto de Noé. La vinculan a una leyenda del primer habitante de la península ibérica, bueno, ya nos situamos en otros ámbitos. Y la verdad es que también dicen que pudiera ser una divinidad que fue consagrada a la luna y también a la muerte, porque se han hallado a su alrededor casi 40 túmulos funerarios, una necrópolis y quizás una vinculación funeraria, de culto funerario. Y el prestigioso escritor Fernando Sánchez Drago, pues la vincula al concepto de la divinidad con el sobrenombre de Tu, que es propio de muchísimas lenguas, tanto de la cultura egipcia como de la China o de la India. Siempre contiene la acepción de Tu, entonces la vincula de alguna u otra manera con un dios primigenio, pero desconocemos cuál. Uh-huh. Otro de los lugares de los que hablas en el libro, la Cueva de la Luna. Se habla de tradiciones templarias en esta cueva, ¿no, Javier? Sí, la cueva de la Luna nos situamos en la localidad madrileña de Titulcia. Y bueno, no es más que un conjunto de galerías excavadas, excavadas por la mano del hombre a propósito, con una cúpula, podría ser esotérica, la vinculando de una u otra manera a un origen templario, porque es un lugar donde emanan fuerzas telúricas y existen vórtices que provocan estados alterados de conciencia. Sabemos que los templarios, pues de alguna u otra manera, edificaban sus edificios en lugares que emanaran ese tipo de fuerzas, los escogían a propósito, como la iglesia de San Bartolomé de Ucero en el cañón del río Lobos en Soria, es un claro ejemplo. Y también porque de alguna u otra manera se han localizado en las paredes de la cueva cruces cruces vinculadas a la orden del temple. Y pues con estos dos motivos pues se vincula de alguna u otra manera con la orden de los templarios. También posteriormente, en la época de la Ilustración, pues el cardenal Cisneros previamente en la época de los Reyes Católicos, pues se le apareció en el lugar una cruz enigmática en el aire, en este lugar, por eso le confieren un carácter sagrado y místico a esta Cueva de la Luna. Bueno, pues eso es otro de esos lugares que hay que visitar si eres amante de la historia. Dos lugares marcados por un fuerte regionalismo. Uno de ellos lo conozco, el otro no, y me refiero al regionalismo isleño, las pirámides de Güímar y los talayots en Baleares, en Güímar en las Islas Canarias, sitios y construcciones muy peculiares, dada su insularidad. En el caso de los talayots, pues impresionantes, muy parecidas a la zona del Egeo, aunque nadie, los expertos no lo quieren vincular. Y en el caso de Güímar, unas pirámides, bueno, pues también curiosas, ¿no? Fuerte regionalismo en estos dos lugares. Sí, en el primer caso que comenta David, las pirámides de Güímar, las Islas Canarias, pues también las dudas se concentran en torno a estas construcciones, curiosas construcciones. Los restos que se hallaron no tienen más de, en los alrededores de las pirámides, no tienen más de 200 años de antigüedad. Sin embargo, hay algunos historiadores, como por ejemplo Thor Heyerdahl, que la vincula con estas pirámides con la cultura guanche. Llega a asegurar incluso que fueron levantadas como erigidas con motivo, como si fuera una transición de entre las pirámides egipcias y las de Mesoamérica, por el río en el que se construyeron. Y la verdad es que las pirámides pudieron ser, bajo esta hipótesis, un centro ritual y astronómico que utilizaban los aborígenes canarios, los guanches. Sin embargo, hay otros que una interpretación mucho más aséptica, más llana, más banal, pues simplemente asegura que son simples majanos que tuvieron una función agrícola y les quita de encima todo su misticismo, toda su función simbólica y su relación con los equinoccios o con los solsticios que se producen anualmente en nuestro planeta. Bueno, pues hay otro de los monumentos bastante accesible de visitar, una joya arqueológica, los Toros de Guisando. ¿Qué interpretaciones se han hecho sobre estos estas representaciones en piedra. Sí, bueno, los conocidos como toros de Guisando son cuatro cuadrúpedos zoomorfos que tienen también diversas interpretaciones. Pudieron ser toros, berracos, bueyes, etcétera. Realmente no sabemos qué figuras representaban. Nos remontamos al siglo II primero antes de Cristo, y aunque son cuatro los que tienen fama, realmente hay más de 400 de este tipo de berracos diseminados por la zona de Castilla y León, Extremadura y Portugal. Se le vincula con la cultura celta de los vetones que ocupó esta zona territorial de la península ibérica, pero se desconoce a día de hoy qué función tenían. ¿Tenían un fin mágico y religioso? ¿Representaban divinidades protectoras del ganado? También hay una otra hipótesis que las vincula, pudieran ser monumentos necrológicos o que sirvieran de zonas de para marcar zonas de pasto de ganado. Y lo cierto es que están levantados, como la anterior cueva de la Luna de Tiburcia, pues en zonas de una gran fuerza telúrica, en un lugar de poder, dijéramos así. Como condicionamiento histórico, pues reseñar que en este lugar fue donde Enrique IV declaró heredero del Reino de Castilla a su hermana Isabel, que posteriormente se convertiría en Isabel la Católica. Bueno, luego hay una curiosidad, bajo mi punto de vista, bueno, pues la estela del Casar, si uno profundiza en las representaciones de guerreros de la época, pues verá que tiene más pinta de guerrero que de astronauta, aunque muchos han querido ver un astronauta, ¿no? Sí, sí, la estela del Casar es una figura en relieve, antropomorfa, sobre una estela, es un ser por eso dices que se parece más a un astronauta que un guerrero, porque presenta una cabeza ovalada, desproporcionada, parece que porte la cabeza un casco, tiene unos ojos achinados y mantiene una sonrisa que resulta realmente desconcertante. Además va ataviado con lo que parece ser unas botas gruesas y por eso se le considera astronauta. Pero bueno, realmente la figura tiene 2000 años de antigüedad, pero no sabemos si es de origen romano o celtíbero. Se localiza en el cementerio de la localidad extremeña de Casar de Cáceres y también en la parte de la comunidad historiográfica antropológica que dice que se asemeja a una figura como las Bética en Perú y lo que no sabemos si realmente fue una figura de ese tipo o fue un guerrero de la zona lusitana que batalló contra los romanos en la ocupación del territorio. La duda de los enigmas, las conjeturas son innumerables. En el día de hoy seguimos estudiando el caso a ver si la arqueología nos proporciona más respuestas. Bueno, el Indalo, todos aquellos que vayan a veranear a Almería, seguro que lo han visto por todos los sitios, se ha convertido en un auténtico icono. El Indalo es Almería, lo que los bisontes pues son a Altamira, representaciones rupestres que, bueno, que trascienden y se convierten, como decía, en símbolos. ¿Qué es el Indalo, Javier, y qué interpretaciones se han hecho? Sí, el Indalo concretamente es una pintura rupestre de figura esquemática de un individuo, una figura simple que está con las piernas abiertas y sus brazos extendidos se cierran con un arco por encima de la cabeza. Se localiza en la Cueva de los Letreros, en la localidad almeriense de Vélez Rubio. Y bueno, yo en mi libro pues trato de reflejar toda la serie de interpretaciones que se dan en torno a esta enigmática pintura. Podría representar un brujo, un espíritu vegetal, un dios de las cosechas o quizás una divinidad solar. También podría ser un dios prehistórico de una religión monoteísta. Y lo curioso es que coincide con otras pinturas halladas en atribuidas a la cultura india de Norteamérica antes de la llegada del hombre blanco. También hay otras que se localizan en el templo egipcio de Ramsés II o otras halladas en petroglifos en la zona de Hawái, de Estados Unidos, y también aquí en la península ibérica y en la zona de Jaén, de la ciudad ibera de Cásculo. Hay series pinturas muy similares y desconocemos si tenían alguna vinculación entre ellas. A día de hoy se identifica la figura con la buena suerte y quizás realmente pues la hipótesis y la tesis que más fuerza se sostiene es que se trataría de una representación primigenia de una diosa de la antigüedad. Bueno, pues interesante esa representación, otro de esos puntos interesantes de los que nos habla Javier. Y para terminar, hablamos de llanos de los tesoros y unas enigmáticas esculturas. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Sí, pues la verdad es que este capítulo resulta muy inquietante por los enigmas que encierra este hallazgo, localizado en la zona minera de Huelva, en concreto en Río Tinto. En una necrópolis se hallaron bustos con muchas figuras, entre ellas bustos con rostros esculpidos que parecían una muestra de los diferentes pueblos que habían habitado la tierra, pues bustos con figuras que representaban rasgos egipcios, rasgos caucásicos, ibéricos, semíticos, africanos o de tipo negroide. Quizás convivieron todas estas culturas al mismo tiempo. La verdad es que esta tesis rompería los esquemas de la historiografía ortodoxa, y lo más desconcertante de todo es que dentro de estos bustos se hallaron bustos, relieves que representaban rasgos de Australopithecus, de homínidos que se extinguieron hace milenios. Una tesis no muy consistente. Quizás los extraterrestres pudieron participar en la construcción, en el tallado de estas figuras. Pues no lo creemos, pero los enigmas se abren de par en par en torno a estas figuras que fueron halladas hace 11.000 años, en la época del Mioceno. Y hay otra teoría también que la vincula un poco con Tartesos, pero realmente Tartesos no es tan antigua como el hallazgo de estos bustos, de estos relieves. Y la verdad es que es un enigma que a día de hoy suscita muchísimas controversias, quizás es la que más. Pues estos y otros muchos que vais a encontrar en este libro, en Lugares Mágicos de España, los mayores enigmas de la arqueología peninsular. Está editado por Guante Blanco, la editorial Guante Blanco, y el autor es Javier Ramos. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y acercarnos a este trabajo. Nada, encantado, el placer ha sido mío y encantado de participar en tu programa, y cuando quiera me tienes a tu disposición. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente, gracias. Acercando al final del programa, y es el momento de las efemérides. Tal día como hoy, un 13 de octubre, pero de 1792, en Estados Unidos, George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca, que será residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de Estados Unidos. Su finalización durará 8 años y Washington nunca llegará a vivir en ella, pues se retirará de la presidencia en marzo de 1797. Y en 1925 nace en Grantham, en el Reino Unido, la política conservadora británica Margaret Thatcher, que será la primera mujer europea en ser primer ministro y la única del siglo XX en lograr 3 mandatos consecutivos, desde 1979 hasta 1990, con su ultraliberalismo económico. El 14 de octubre de 1809, en Austria, se firma la paz de Schönbrunn, que pone fin a la resistencia de Austria contra las tropas imperiales napoleónicas. Y en 1936, durante la Guerra Civil Española, el primer grupo de 500 voluntarios de las Brigadas Internacionales llegan a su base en Albacete, considerada la capital de las Brigadas Internacionales por estar en medio de los frentes de guerra más activos de Madrid y Andalucía. ...15 de octubre del año 70 antes de Cristo... en una granja cercana a Mantua, Italia, nace el poeta romano Virgilio, creador de una grandiosa obra en la que destacan la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. En 1971, en Egipto, asume la presidencia Anwar el Sadat tras el repentino fallecimiento de Nasser. Sadat liderará un cambio de rumbo radical en la política exterior de Egipto. 16 de octubre del año 1652 se pone fin a la revuelta secesionista en Cataluña contra la monarquía española, conocida como Guerra del Segadors, con la rendición y toma de la ciudad de Barcelona por Juan José de Austria. Y en 1986, al coronar la cima del Lhotse en el Himalaya, el alpinista italiano Reinhold Messner se convierte en el primer ser humano que escala los 14.800 de la Tierra, montañas de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. El 17 de octubre del año 1777, el ejército británico recibe un descalabro en Saratoga al entregarse al general John Burgoyne con 300 oficiales y 5.000 soldados a los 20.000 soldados americanos que le rodean. Se llega a un acuerdo mediante el cual los británicos regresarán a su patria y no volverán a combatir en América. Y en 1933, Albert Einstein, científico judío-alemán de 54 años de edad, llega como refugiado a Estados Unidos con su familia huyendo de la Alemania nazi. Nunca más regresará a Europa. Allí logrará un trabajo en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, y una vida dichosa. El 18 de octubre del año 1685, Luis XIV profundiza la crisis religiosa y política de Francia al revocar el Edicto de Nantes, que garantiza a los protestantes el derecho a practicar su culto. Como consecuencia de ello, más de medio millón de hugonotes emigrarán a los Países Bajos y Alemania. Y en 1905 se abre la tercera edición de la Sociedad del Salón de Otoño en el Gran Palais de París, donde se exponen por primera vez obras fauvistas causantes de gran polémica. Y vamos terminando con el 19 de octubre del año 1466, con la firma del segundo tratado de paz de Thorn. Finaliza la guerra de los 13 años que desde 1454 enfrenta al reino de Polonia, que sale vencedor con la orden teutónica, orden de carácter religioso militar formada por nobles alemanes. El gran maestre de la orden teutónica pasará a ser vasallo del rey polaco. Y en 1745 fallece en Dublín a causa de un tumor cerebral Jonathan Swift, escritor irlandés, autor de la obra satírica Los viajes de Gulliver, que sorprendentemente se convertirá en un éxito de la literatura infantil. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde tal día como hoy, un 13 de octubre, hasta este último que les contábamos, el 19 de octubre. En un momento la despedida. Cerramos por hoy este Ágora radiofónico, este Ágora número 252, y en esta asamblea hemos tenido con nosotros al militar José Manuel Gutiérrez de la Cámara, que nos ha hablado de esa parte bastante desconocida de la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra submarina, la batalla del Atlántico. También hemos tenido al director de Despertaferro, de Arqueología, la cabecera de Arqueología e Historia, Gustavo García, que nos ha acercado un pueblo muy, muy interesante, no tan conocido como romanos y griegos, pero, como digo, muy interesante, los etruscos. Y por último, nos ha visitado el periodista Javier Ramos, que nos ha hablado de misterios arqueológicos. Tenemos una nueva cita con todos ustedes dentro de una semana en la sintonía de Capital Radio. Recuerden, los sábados a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Pero tienen también otras formas de escucharnos a través de Radio Sapiens todos los domingos, una radio online de carácter divulgativo, y también a través de los podcasts en iVoox, en iTunes y en Spreaker. Les agradecemos que nos dejen comentarios, valoraciones. Eso sí, les pedimos que siempre, con respeto, como hacen habitualmente, y les dejamos que se expresen libremente. Si les gusta, que no les gusta el programa, lo que quieran, lo pueden contar en los comentarios. Todo ello hace que lleguemos a mucha más gente. Si nos dejan valoraciones en iTunes, si encima es de 5 estrellas, pues mejor que mejor, porque nos pone muy, muy contentos. Así que muchísimas gracias, porque sabemos que están ahí y nos dejan comentarios y valoraciones todas las semanas. Nos pueden encontrar también a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. También nos pueden contactar a través, además de las redes sociales, a través del email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Lo dicho, regresamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, con una frase, en este caso, de Gandhi. Dice así: vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar como siempre. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.